En las 8 y 36 minutos vamos a charlar con el ministro de la producción, Ricardo Moralejo. Moralejo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan, buenos días. Muy buenos días, Pablo. Moralejo, se está por abrir el frigorífico Bernasconi que va a producir cerdo y por ahí hay novedades de la barrera fitosanitaria que impide el paso de la carne vacuna y de cerdo hacia el sur del país. ¿Qué novedades hay en ese sentido? Bueno, con respecto a la carne de cerdo, podemos decir que la justicia rechazó las cautelares presentadas por Río Negro y Neuquén, por lo cual el SENAS ya estaría en situación de autorizar el paso de carne fresca de cerdo al sur del Río Colorado. En esto vamos a estar enviando una nota al director de SENASA para que a la brevedad se autorice, digamos, el paso de carne de cerdo a el sur del Río Colorado. Así que esta es una muy buena noticia, dado que la justicia no le dio, viabilidad a la pretensión de tanto de Neuquén como de Río Negro de evitar el paso de carne de cerdo. Así que esto es muy importante para nuestra producción y sobre todo para la actividad que va a desarrollar el frigorífico Bernasconi. Claro. Y en cuanto a lo que es paso de la plancha de asado con hueso al sur de Río Colorado, estamos teniendo conversaciones con el ministro de Agroindustria, el señor Ricardo Bujaile. La idea es avanzar y seguramente antes de fin de mes vamos a tener una reunión para tratar el tema y poder avanzar en esta negociación con las otras provincias patagónicas. Auguro un buen futuro. Moralejo, ¿el frigorífico Bernasconi en cuánto se pondría en funcionamiento? ¿Cuánto tiempo? Mira, después de la firma, del convenio, ellos nos dijeron de 3 a 4 meses. He estado en comunicación con ellos últimamente y me dicen que, dada la situación que está el frigorífico, que son excelentes, y va a ser en mucho menos tiempo, sí que están esperando las habilitaciones de rigor del SENASA, y teniendo esas habilitaciones ya estarían comenzando a faenar. Así que esperemos que este periodo que ellos dijeron de 3 a 4 meses se vea reducido. Por lo menos eso es lo que comunicaron, ¿no? ¿Y la expectativa es que a cuánta gente emplee? Bueno, en una primera etapa van a estar empleando unas 60 personas en total y va a evolucionar en el término de un año a 100 personas. Esto yo creo que es muy importante por estos puestos de trabajo directo que va a traer a toda las familias de Bernasconi y al sureste de la provincia de La Pampa, pero a su vez hay que agregar todos aquellos trabajos indirectos, puestos de trabajo indirectos, y sobre todo algunos que vamos a impulsar, como es una cuenca porcina, que en los próximos días vamos a tratar de tener una reunión con el intendente y productores de la zona para ofrecer posibilidades de financiamiento y se puedan llevar adelante proyectos de crianza de cerdos, como así también intensificar el engorde bovino en la región. Así que esto va a crear otras fuentes de trabajo, y si a su vez esto se suman a servicios de logística, como así también de atención que necesita cualquier proceso productivo, va a generar un cambio importante en lo que es la demanda de trabajo para la región. ¿Con qué se va a abastecer? Digo, ¿desde dónde? Estoy pensando, ¿va a faenar cerdos y vacunos el frigorífico? Sí, sí. Digamos, en cuanto a vacunos, hay una región de influencia. Cualquier frigorífico pudiendo abastecerse con 100 kilómetros a la redonda es una logística muy adecuada. Y en cuanto a cerdos, tenemos que tener en cuenta que La Pampa produce alrededor de unos 200.000 capones, o sea, cerdos gordos de 105 kilos aproximadamente, y que se van a faenar fuera de la provincia. Así que acá ahora van a tener los productores una oportunidad para poder comercializarlos en el frigorífico de Bernasconi, que seguramente vendrán en una primera etapa más de la zona norte, y que una vez consolidada esta cuenca, que seguramente no va a llevar más allá de de 2 a 3 años van a poder abastecerse regionalmente, tanto para abastecer el mercado de lo que es provincia de Buenos Aires, sur de provincia de Buenos Aires, como así también de Patagonia. Moralejo, una de las críticas que se escuchaba cuando decidieron construir el frigorífico ahí hace unos años era que estaba emplazado más cerca de la zona de cría que de la zona de engorde. ¿Esto es así? Mira, yo creo que cuando esto se hacen estas críticas es porque no se hace un análisis global de lo que es la situación. Lo que uno quiere cambiar es un paradigma productivo en la región. Una región que directamente era de cría, como así también de producción de trigo, ante una sequía era completamente vulnerable su economía. En consecuencia, lo que se pensó en su momento fue hacer actividades intensivas que no dependieran tanto del ambiente como lo que es una producción intensiva de cerdo o engordes intensivos de bovinos. Esto da la posibilidad de dar otras oportunidades productivas. Yo creo que cuando se piensa en ese sentido, se piensa en un sentido muy chiquito y que realmente no se le da una visión de futuro desarrollo para la región. Acá lo que queremos es cambiar la región que no solamente produzca terneros y que se vayan, sino que se puedan engordar en la región. A su vez, los granos que se pueden estar produciendo, que pueden ser granos de cereales de invierno, que son muy aptos para la alimentación del cerdo, puedan ser también utilizados. En consecuencia, da una proyección productiva mucho más amplia, un desarrollo industrial para la zona y sobre todo en lo que es a producción de cerdo, permite el desarrollo de la industria del chacinado y como es un frigorífico de tránsito federal, daría oportunidad a que esta industria del chacinado también tenga habilitación federal y pueda venderse en otras provincias, lo que genera toda una actividad económica y nueva para la región. Yo creo que debemos estar pensando en un tránsito, ¿no es cierto?, hacia futuro, en el desarrollo de las comunidades, y es lo que estamos haciendo, ¿no? La semana pasada anunciaron que iban a abrir una fábrica de leche el gobierno provincial junto con el Centro Regional de Educación Tecnológica, el CERETA y en General Pico. ¿Qué detalle nos puede contar de esto? Bueno, esta es una fábrica escuela, es una fábrica, digamos, de una producción pequeña, es decir, va a producir en un principio alrededor de unos 7.000 litros de leche para elaboración, como leche fresca, yogur y dulce de leche. La idea es analizar la cadena de valor de la producción de leche fluida para tener una referencia de cuánto es lo que puede percibir el productor, lo que tiene que percibir la industria y la intermediación, como así también para capacitar jóvenes en lo que es la industria láctea. Y es una señal política muy concreta de apoyar la producción láctea dentro de La Pampa, porque consideramos que estamos en una región óptima para este tipo de producción, que existe un mercado muy interesante al sur del Río Colorado, es decir, para toda la región patagónica, y es una oportunidad más que se le da al sector agrario para poder desarrollar actividades productivas que sean viables desde el punto de vista económico, y para ello es necesario que su producción se industrialice en el lugar y a su vez estimular mercados que en los cuales estratégicamente somos los que estamos desde el punto de vista de las distancias más cerca. ¿Cómo va a ser la comercialización de los productos? En una primera etapa lo que se va a producir va a ser para abastecer entidades públicas, ya sean escuelas, hospitales específicamente, y también para adquirirlo a aquellas familias que tengan tarjeta social. Y si hubiera un excedente, se estaría comercializando a través del comercio. Y esto, por supuesto, va a ocupar gente, me imagino. No, seguramente, si bien son fábricas bien compactas, va a estar generando alrededor de 8 o 10 puestos de trabajo. Pero creo que lo más importante es generar una fábrica compacta, una fábrica que puede ser de referencia para que un grupo de productores pueda seguir este ejemplo y comenzar a producir para abastecer otras localidades u otros mercados, ¿no? Bien, Moralejo, no sé si quiere agregar algo de este otro tema, si no le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Mira, bueno, lo único que te puedo agradecerte la entrevista y decirte que mañana nos va a estar visitando General Pico, el ministro del Campo de la provincia de San Luis, que va a estar dentro del acuerdo Calden que ha firmado el gobernador, y la idea es recorrer lo que es el CERET, toda la tecnología desarrollada allí en lo que es producción hortícola, para poder estar colaborando con la provincia de San Luis en desarrollar algo muy similar, ya dado que les interesa poder ofrecer en cada uno de los municipios cultivos bajo cubierta a los fines de aportar hortalizas frescas, sanas y a buenos precios. Así que esto también nos pone muy contentos, porque creemos que somos referentes en lo que es centro del país en desarrollo de tecnología hortícola. Bien, ministro, muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted. Bien, la palabra del ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, hablando un poquito de algunos temas de la industria pampeana y la novedad más importante, que le han rechazado la cautelar que presentaron los gobiernos de Neuquén y Río Negro para impedir que ingrese la carne de cerdo pampeana hacia el sur del río Colorado, la barrera esta fitosanitaria. 8:48, continuamos aquí en Radio Kermés, la 106.1, con casi un grado bajo cero. Terrible el frío que hace, sí. En la ciudad de Toay y también en Santa Rosa. Radio Kermés, un delirio en el dial. 106.1. Radio Kermés. Un delirio en la web. Radiokermés.com. You can feel it all over people. You can feel it all over people. You can 8:52. Saluda.